sad, be so sad, sad, sad, el compromís amb l'audiència. Bona tarda, amics. Sí, què tal? Comença el programa d'especialistes secundaris, a la gran cadena SER. És dijous, dijous sant. Ja habéis notat que el programa que s'empieza cantando és que està gravat. Sí, sí, estem al vell mig de la Setmana Santa, però avui no tindré un refrito. No, un programa de remembers. No, avui tindré un programa amb cara... Fresc, bueno, fresc. Fresh, absolutament fresh. No diré que serà millor que un de refritos, perquè precisament un programa de remembers està fet de peces bones, molt xules, i potser aquestes d'avui són fresques, sí, però potser no estan massa bones. Com una mona. I a més, amb un programa de refritos no tenim l'oportunitat de comptar amb el Juli. Cuenque. Cuenque! Cuenque! Felicitats, eh? Estàs preparat? El Juli Cuenca serà la persona encarregada que això soni com ha de sonar, per tant, ja us podeu agafar ben agafats perquè... Ja tens tu mona, Freddy, o digo, Frankie, digo... Freddy, Frankie. Digo, Juli, digo... Eh? Ja ten... No, la mona és dilluns. Bueno, és igual. La mona és dilluns. Jo ja m'he comit el huevo duro i tot. El huevo duro. Tu comes huevo duro? Home. Vale. Huevo duro. A la mona hay un, a la mona hay un huevo duro. ¿En verdura un huevo duro? Claro, ojo, sí, ¿eh? Ojo. Cocido cuando... ¿Sabes lo que hacía mi madre? Me cogía el huevo duro y me lo petaba en la cabeza. Tú dices el huevo de chocolate, ¿eh? No, no, el huevo duro. El huevo de gallina cocido. Cocido y metido en la mona. Eso te... Eso me hacía. Te lo petaba en la cabeza. Sí, sí. Y aquí estoy. ¿Y te quemaba con la punta de cigarrillo también, la planta de los pies? Joder. Y aquí estoy, amigo. Se metía astillas en las uñas. Sí, sí. No, la Carmen no. La Carmen no faría això mai de la vida. Mai de la vida. Bueno, va, amics, comencem. Recordem l'adreça especialistes@cadenaser.com i e-secundarios, el compte en Twitter. Dit això, Juli, com vulguis. Tot teu. Bé, ja portem, no sé quants dies, portem ja una setmana de primavera i ja és hora de, jo crec, no?, de fer un balanç en tots els sentits de què, com ha estat l'hivern. O sigui, ha passat ja una setmana, més d'una setmana que no tenim hivern, ja crec que és el moment de fer aquesta valoració, no? Així que volem que ens truqueu per fer-nos aquesta reflexió, no? Què tal? Com ha anat el vostre hivern? És així, vale? Com afronteu també la primavera, ja que estem posats en aquesta història? O sigui, com us ha anat l'hivern i què en penseu de la primavera? Què espereu de la primavera? Ja tenim una persona, oi que sí, Juli? Tenim una persona al telèfon, hola. Bueno. Hola. ¿Com te llamas? Me llamo Pedro. Pedro. Pedro. Pedro. ¿De dónde es este nombre? De Fuengirola. Pero tú, digo tú, ¿de dónde eres? De Fuengirola. Ah, vale. Bueno, Pedro, tú, la primavera, ¿qué? ¿Cómo la afrontas? ¿El invierno bien? Bueno, el invierno regular, pero sobre todo la primavera la afronto con bastante optimismo. Optimismo, ¿no? Es que la primavera, la luz, el calorcete y esto, pues ayuda a tener este sentimiento, sin duda, de optimismo, ¿no? Sí, es un optimismo moderado, con reservas, vaya. Un optimismo con reservas. Sin lanzarme a la piscina del optimismo. ¿Algún tópico más? No sé. ¿Qué? ¿Pero por qué estás así? Porque estoy a la espera de cerrar algunas cosas que empecé en el invierno. Ya. Y bueno, pensaba tenerlas acabadas antes de llegar la primavera. Pero bueno, por desgracia, vaya, no han podido acabarse. Hay unos cabos sueltos ahí. Hay unas puertas sin cerrar. Sí, hay un dique abierto, hay un punto de fuga. Hay un Frankfurt sin acabar de comerse. Sí. ¿Cuál es ese? No. ¿Cuál es ese? Hay un libro que le faltan páginas. Sí, hay un túnel sin tren, ¿no? Hay una tarjeta de metro con dos viajes. Un jardín sin flores. Bueno, así pero, puede, muy limitadamente. Concretemos, ¿qué es lo que...? No, a ver, ¿qué no se acaba en invierno y que se te echa la primavera encima? Por no despistar a tus queridos oyentes, sí. Vamos al tema, y el tema es una bufanda. Una bufanda. Yo es una bufanda de lana que me puse a hacer a finales de noviembre, pero por una cosa o por otra no he podido acabarla. ¿La bufanda era para ti o para algún amigo o familiar? La bufanda era para regalársela a una persona, a un amigo... Para Reyes. Para Reyes, bueno. Pero claro. A mí el día de Reyes se me echó encima y no la tenía acabada. Entonces yo le llamé a mi amigo y le comenté que a mí me dieron los días más para total que todavía quedaba invierno. ¿Y tu amigo o qué? ¿Te dijo? Mi amigo dijo, vale, ah, ningún vale. Problema porque... Es así como tú, tranquilo, ¿no? Es tranquilote, también es de aquí de Fuengirola. Nos conocemos de pequeños, claro. Y él me dijo que todavía tenía tenían que venir días de frío. Claro, habría. Y que no había problema si no la tenía acabada para Reyes, que si se la regalaba un poquito más tarde, él podría aprovechar la bufanda todo el invierno. Ya, pero estamos en abril. No la ha acabado, ¿no? Y no se acabó la bufanda, ¿no? No, el otro día tuve que llamar a mi amigo para decirle que la bufanda iba a estar acabada. ¿Que no iba a estar acabada? Sí, iba a estar acabada, pero más tarde, sin edie. Y me dijo que, bueno, que ya no hacía falta. ¿Ya no quiere la bufanda tu amigo? No, porque me dijo que la primavera ya estaba aquí. Claro. Y que con la bufanda iba a pasar calor. Y tiene razón, la bufanda es más de invierno, es de lana. Bueno, ¿y ahora qué? Pedro, ¿qué? ¿Ahora qué? Pues ahí está, ¿no? Que no sé si... No sé si parar y dejar de hacer. Todavía lo estás haciendo. No sé si parar y dejar de hacerla o continuar. Pero para continuar necesitaría yo a alguien que quisiera una bufanda. Estate conmigo, que veo que te vas. ¿Eh? No, por un tema de que oigo el otro teléfono. Ya, pero una cosa, pues mi consejo, Pedro, termina la bufanda y quédatela tú para el invierno que viene. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Estás conmigo? Sí, sí. Te digo que te acabes la bufanda, que la acabes y te la quedas tú para el invierno que viene. Pero si es que es para mí, no la terminaré nunca, porque ya me conozco, sé cómo son esas cosas, y cuando no tienes el estímulo o el aliento de la presión de alguien encima, pues no trabajas igual de rápido. Eso, claro, pregúnteselo al Barça, si no tienes el aliento, pregúnteselo al Sabadell. Si no tienes el aliento en la nuca, no haces, no te mueves. Exactamente. Es verdad. Bueno, pues mira, nos llama alguien. Nos llama una persona que por lo visto está interesada en tu bufanda, Pedro. ¿Qué te parece? Muy not. A ver si la quiere. Hola. Hola, me llamo Purusalo. Bueno, espérate, primero no chilles tanto, animal. Pensaba que tenían prisa. Por Rusaldo, dime. Vamos a acabar con esto, venga. Ya estaría interesado en la bufanda de Pedro este. Bien, muy bien. Pues, ¿y qué? Pero, vamos a ver, yo necesito que esta bufanda por lo menos mida unos 60 metros. No soy gay, ¿eh? O sea, no es para enroscarme la del cuello. ¿Cuánto hace ahora la bufanda? ¿Cuánto mide? 10 centímetros. Perdona, Pedro, ¿10 centímetros llevas hecho de bufanda desde noviembre? Sí, tía. 10 centímetros. ¿Y una cuadrados, cosa? Cuadrados. Cuadrados, vale. Purusaldo. No una tira, sino 10 centímetros cuadrados. Muy bien. Purusaldo, ¿y usted para qué quiere una bufanda de 60 metros? A ver, yo estoy en prisión y me quiero escapar, ¿no? Entonces, para escaparme, yo lo he visto en las películas. Necesito una cuerda, algo largo, una bufanda, sí. Podría estar bien. Pero tiene que medir bastante porque yo la quiero tirar por la ventana. Hasta la calle, claro. Tengo que deslizar sobre ella y yo calculo que unos 60 metros así iría bien. Pedro. He calculado, que no veo yo la calle. ¿Qué me dice, Pedro? Vamos a ver, señor... ¡Va! Yo sigo haciendo la bufanda, pero yo no le voy a mentir. Yo voy a tardar un poquito en hacer esos 60 metros porque son muchos metros. ¿Pero cuánto va a tardar? Mire, yo hasta 2016 yo no creo que la tenga, señor Purrusaldo. Yo yendo rápido, a buen ritmo... ¿2016? Sí. Yo salgo de aquí en 2015. No te sale cuenta. No me quiero arriesgar. ¿Y para abrigarse no le interesa esa bufanda? Es que ya estamos en primavera. Ya hace calor. Claro. Pues no sé. ¡Ah, espere! ¡Deshaga la bufanda! ¿Deshaga los 10 metros? ¿Los 10 centímetros? ¿Para qué? Pues las agujas, ¿las quiere para algo? No. Pues me la quedo yo. ¿Le importa? Vale. ¿Para qué? Pues que... ¿Para comer chino? ¿Para utilizar la fuerza? No, ¿para comer chino? Ah, sí. Vale. En condiciones, que aquí no nos dan palillos en la cárcel. Por seguridad. Claro, porque dicen que si hacemos el chino. Bueno, pues, Pedro, ¿deshaces la bufanda? Sí, deshacerla es más sencillo. Yo creo que si me pongo hoy, yo creo que para finales de verano la tienes ya. Y el jueves, la puerta del jueves que nos dan sashimi y tatami. Sashimi, qué bueno. Y tatami, muy bien. Pues para el jueves la tienes. Venga, hombre. Ya, Pedro, ya te ayudo yo, que pareces un tío un poco parado. Vale, pues si me puede ayudar un rato, pues mejor. Venga, y así... Venga, dos mejor que tres. Y así colgamos ya. ¡Apa! Adiós. Quina bona estona hem passat, Juli, amb aquesta gent. sé que molts de vosaltres esteu ara de vacances, esteu disfrutant d'uns dies de tranquil·litat i tal, i tot això, i jo sé que també molts de vosaltres ja esteu planificant les vacances d'estiu, perquè, escolta, si ho planifiques amb temps, t'estalvies uns calerons. Que t'ho diguen a ti, no? Diuen. Tu tens clar, jo, ja. Jo sí, jo a Nueva York. Mira, per això hace falta planificar Nueva York, el sitio, por donde te fiques. Nueva York d'aquí 10 anys, eh? O sigui, doncs si teniu pensat anar de vacances per Espanya, atenció, perquè tenim un petit consell. Us aconsellem un llibre molt interessant que ha escrit en Carmelo. Hola, Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carmelo, Los mejores camareros de España, guía del buen rollo detrás de la barra. Este es el título del libro que has escrito, ¿no? Sí, además... claro, ¿eh? Lo estuvimos hablando con la editorial, no quisimos engañar con el título, no sé, títulos así un poco barrocos como los de Albert Espinosa, ¿verdad? Que dices... También te lo deja claro, ¿eh? Lo que hay dentro. Sí, sí, también. Bueno, la cuestión es que es un libro donde descubro algunos de los mejores camareros y camareras que hay a lo largo de la piel de toro en España. Ajá. Ahora que la hostelería necesita un empujoncito, yo creo que es muy bueno saber dónde encontrar el mejor servicio, el mejor camarero. Esto se te ocurrió, tengo entendido, después de una experiencia realmente dramática. Uh-huh. Salvaste la vida durante un fusilamiento. Así es. ¿Cómo escapaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, dio un poquito la casualidad de que yo estaba en el pelotón de fusilamiento, no enfrente. Ah, vale, tú eras de los que disparaba. Yo disparaba, sí. Ah, vale. Yo, pero bueno, eso es por 10 metros, si os hacéis la idea, por 10 metros... Sí. Salve la vida. Si estás delante o detrás, eso cambia, lo cambia todo. Si llego a estar 10 metros delante, ahora mismo yo no estaría aquí, ¿eh? No lo hubiera contado. Vale, entonces interpretaste eso, el estar en fusilamiento en el lado de los guays. Uh-huh. Como una señal. Que molan, en el lado de los que molan. Una señal, sí. Lo interpretaste, sí, como una especie de regalo, ¿no? Que sí, te dio la vida y decidiste dejar toda tu vida de fusilador. Sí, bueno. A ver, más que nada es tú en ese momento que estás fusilando a la peña, piensas, la vida me ha dado una segunda oportunidad. Uh-huh. No soy de esos que van a caer de rodillas ahora. Uh-huh. Entonces no la quise desaprovechar, así que lo dejé todo y me dediqué a recorrer España haciendo autostop. Haciendo autostop, tío. Autostop. Qué aventura, nen. Uh-huh. Oye, ¿y cuál es el secreto para hacer otro stop? Porque es muy difícil. La gente dice que cuesta mucho que te cojan. Sí. No, bueno, la clave es ceñirte a un tipo de vehículo concreto, ¿no? En mi caso, yo solo paraba taxis. Ajá. Pasé de furgonetas, camiones, coches particulares, mod, porque no sabes si te van a llevar. Ya. A mí los taxis, sí. Te llevan fijo a donde tú quieras. Ya, tío, pero pagando, ¿no? Claro, claro, sí. Nada es gratis, nada pero es gratis. Entonces, gratis, pero pavo, entonces no... Sí. Entonces no es autostop, es ir en taxi a los sitios. Bueno, no, una cosa es ir autostop y otra cosa es taxi. Bueno, no nos vamos a pelear, pues tú le llamas taxi y yo le llamo autostop. Autostop pagado. Autostop pagado, vale. Sí, bueno, tú le llamas taxi y yo le llamo autostop pagado. No, no creo. Autostop pagado, bueno. No nos vamos a pelear. Bueno, pues viajando por España en el autostop pagado... Y esto es Juli, que te has vuelto loco. A Juli le ha gustado lo de autostop pagado, ¿eh? Ha entrado lo de la banda. Bueno, y escucha, y viajando por España, tú decides hacer esta guía, repito, los mejores camareros de España, guía del buen rollo detrás de la barra. Sí, entonces sí. El camarero es un personaje muy vilipendiado por la sociedad. Sí. Y yo he tenido la suerte de encontrar auténticos fenómenos de la camarería. Detrás de la barra hay gente muy guay. Muy sanota, muy maja. En Murcia, mira, uno me dio 50 euros para jugar al bingo. Toma. En Madrid uno me ponía cañas gratis. En Córdoba, por ejemplo, una camarera me pasaba costo gratis. Onda. En Sevilla uno me dio un riñón por un tema trasplante que me hicieron. En Logroño me casé con una camarera y al día siguiente me dio orce sin problemas. Joder. Quiero decir, no, que la gente un poquito que siga la guía y vaya a locales donde encontrarán a estas personas maravillosas, de verdad, que las van a atender perfectamente, que yo llamo gente 10. Gente 10. ¿Y te suena de esta gente de 10? ¿Te suena un tal Angelete? Angelete es José. Angelete. Claro, sí. Angelete es un camarero, un mesón de León. Angelete, ¿verdad? Es un camarero de un mesón de León. De un mesón de León que yo entré y bueno, me... Bueno, bueno, pues este camarero de León se ha querido poner en contacto con nosotros. Anda. Aprovechando que tú estabas aquí. Qué bueno. Y está ahora mismo el teléfono. Angelete, hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Sisto. Está aquí, tal, Sisto. Angelete. ¿Conoces a Sisto, no? Sí, claro que nos conocimos. ¿Verdad, Sisto? Sí. Yo he leído tu libro. Uh-huh. Pero decepción, ¿y eso? Porque no he visto mi nombre por ningún lado, no me mencionas para nada. Bueno, vamos a ver, Angelete, no cabe a todo el mundo en el libro. Bueno, pero no cabe todo el mundo, pero yo hice cosas por ti. Sí. O sea, yo, por ejemplo, no te cobré un euro en 2 semanas y comiste, merendaste y cenaste todos los días. Eres un hombre que merienda aún. O sea, yo te dejé mi casa, te presté mi apartamento en Cantabria que tengo, te presté 6.000 euros para una cosa que tenías tú de no sé qué de póker. ¿Qué pasa? ¿Qué es porque te peté el orillas? ¿Eh?

Pues sí, aquí estoy escalando. ¿Qué estás escalando? Estoy aquí en Montserrat. Estoy aquí haciendo un chocolate caliente. ¿En Montserrat? ¿Aquí al lado? ¿Eh? ¿Aquí en Montserrat? Aquí, aquí. La nostra. Casa nostra. Pero yo pensaba que esto, que se lo habías escalado eso cuando tenías 3 años. Bueno, pero, a ver, en realidad, yo lo hago cada año. Ah, vale, es una tradición, sí. En la agenda siempre guardo un hueco, en el calendario montañiel, para venir aquí y, bueno, no solo yo, muchos de los que amigos que tengo que son montañeros vienen aquí a escalar. Espera un momento. Vale. ¿Qué pasa? No, que no está suficientemente caliente el chocolate. Pues venimos aquí muchos montañeros en Semana Santa. ¿Ah, sí? ¿Eh? Es una montaña muy mística, ¿no? Bueno, no, lo digo como hay un convento ahí arriba y eso, ¿no? ¿Sí? No. ¿Sí o pero no? Bueno, más que nada porque los monjes hacen monas espectaculares de chocolate. Ah, vais ahí para coger monas, ¿no? O sea, no escaláis, vais a comer mona. Bueno, las dos cosas. Es que yo te explico. Los monjes utilizan la montaña de Montserrat como molde. Ah, claro. Y entonces hacen ellos una montaña de Montserrat iguales, de alta, pero de chocolate. Ostras. Como diría Matías Prats, una escalada muy dulce. Sí. Sí. ¿Eh? Pues lo que a la gente que nos gusta el chocolate nos encanta venir. ¿Pero te lo estás comiendo o te lo estás fumando? Porque te veo disperso, ¿eh? Bueno, estoy aquí con un mojo que no acaba de salir. Pero bueno, pero cuidado, estas montañas son de chocolate, pero ojo que son una trampa, ¿eh? Montserrat son una trampa, es una, ¿sí?, trampa. Bueno, todas las montañas tienen sus secretillos, hombre, ¿verdad? Claro, porque esta montaña, aunque sean de chocolate, sigue siendo montaña. Y son peligrosas, o sea, tienen su altura y conserva su dificultad. Claro, estás hablando de escalar la montaña de chocolate. Claro, es que escalar y comer chocolate al mismo tiempo no tiene que ser fácil, ni siquiera para un tío experto como tú. Para nada. Que las uñas son como crampones ya. Para nada, yo he visto, por desgracia, he visto montañeros despeñarse gritando con los bordes llenos de chocolate, ¿no? Y dándole bocados a la montaña conforme caían. Exacto, o con dos huevos duros. Que hermano sepa que llevan huevos duros las monas. Algunas monas llevan huevos duros. Tú dices huevo duro, que no se llama huevo duro. Pero no discutamos en este tema. O sea, es muy cómico, pero es muy trágico ver una persona que se cae, se despeña, y que la última imagen que tengas de él es toda la boca chorreteada de chocolate. Bueno, Freddy. ¿Qué? ¿Estás subiendo o estás bajando? Hemos parado. Ah, estáis parado. Bueno, vale, es igual. ¿Te importa que hablamos al consultorio? Ya sabes que siempre hay gente que nos llama, que se pone en contacto con nosotros porque quiere comentarte alguna cosa. Vale. Pues mira, en esta ocasión no te va a llamar por teléfono, ¿sí?, sino que se ha desplazado hasta aquí porque tenía fiesta. ¿Y frío? No, frío no tiene. ¿Tiene frío, Florina? No, desde luego que no. Pero vengo especialmente de Burgos con mi marido y mis hijos para poder entrar en esta sección. Bueno, pero esto es para luego. Esto es para luego. ¿Qué presión? No, pues Fiorina quiere comentarte algo. Tú eres muy fan de Freddy, ¿verdad? Sí, mira. Comenta. Freddy, ¿qué? Mira, yo quisiera saber si hay alguna montaña que sea buena para escalar a la tercera edad, porque yo tengo 94 años y yo no estoy ya para mucho meneo. No, pues no, perdone que se lo diga, y perdone que se lo diga delante de su marido. Está muerto, ¿no? No, está vivo. Ah, vale, pues está ahí. No parece usted que tenga 94 muchas años. Gracias, no muchas parece gracias. Muchas gracias. Pues sí, pues mira, soy del 80... De marzo. De la Olimpiada. De marzo. De marzo de la Olimpiada. Pasado, sí. Sí, del 85, del siglo pasado. Florina. ¿Qué? A ver, una montaña para tercera edad. Sí, yo te recomiendo una que se llama el Himalaya. El Himalaya. El Himalaya. ¿Eso dónde está, ¿dónde señor? Está el Himalaya está al lado del Himalaya. Sí, claro. Pero está muy bien porque no son muy altas las montañas. Apenas mide, ¿qué te digo yo? Metro. Entonces, a lo largo de la cordillera del Himalaya, pues vas a encontrar monitores para hacer gimnasia, chándals, parchís, luego así para jugar las cartas, claro, mecedora, silla de ruedas, goteros. Está muy bien acondicionada. ¿Me puedo llevar a mi gatita Molly? Mayor. ¿Me puedo llevar a mi gatita Molly? ¿Con un jerseycito? Claro que sí. Claro, con un jerseycito, sí. Uh-huh. Oye, pues qué bien que esté acondicionado eso el Himalaya para la gente de tercera edad. No lo sabíamos. ¿El Himalaya? No, pues no lo sabíamos, Freddy, y la verdad es que esto va a suponer seguramente un montón de gente nueva yendo ahí al Himalaya. Gente mayor, pero también son gente. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Freddy. Vale. Que sigas bien ahí en la montaña Montserrat y escucha. Muchas gracias, muy amable. Y Florina, nada, a ver si cuándo se va a atrever. ¿Cuándo nos atrevemos a ver al Himalaya? Florina, Eustaquio, ¿cuándo crees que nos vamos a ir para el Himalaya? ¿Eh? Mira, ha hecho un 2 con las manos. No ha hecho nada, está muerto. Ha hecho un 2 con las manos. Perdón. Quiere decir mes 2, febrero. El brazo se lo ha levantado su hijo. No. Es su hijo el que mueve el brazo de su marido, que lo sepa. Pero bueno, usted no lo quiere... No. Testiga ante la realidad, de acuerdo. Pero bueno, no habéis colgado. Freddy, suerte. Ah. Adeu. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en cardereta. Mira con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelo, bacalao, pipí y un poquito perejil. Niega. Doncs després de, o sigui, una passejada per la muntanya, sempre t'obre la gana, ganes de menjar, ganes de dinar, i que millor que fer-ho amb el nostre xef, el Francisco Ordiñez, que ens explica moltes coses. Francisco, com estàs? Muy buenas tardes, pues atención, vengo contento, vengo, creo que me va a cambiar la vida. Creo que el Francisco, ¿sí?, que estáis viendo ahora va a ser el final del Francisco que estáis viendo ahora. Que es decir, a partir de ahora vais a ver a otro Francisco mucho más pretórico. Carmen no está en casa, y buenos días en casa de vacaciones, no, está solo estoy viviendo y todas las ideas se te acolvan. Se ha venido Fernando Díaz a pasar unos días con Carmen. Estamos pasándolo bien. Bueno, levantamos a la hora que queremos, no nos hacemos la cama. Bueno, qué bien, qué bien. Los dos. Pues hemos tenido una idea acá, los dos. Ferran. Desahógate, sí. Hemos tenido una idea que es. Pero mirad, tú y Ferran. Yo y Ferran. Vale. Él pone dinero. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Cuál es el mayor problema cuando una familia media española decide hacer un viaje? Ya sea en coche, en tren o en autobús. La repartición del bocadillo. La repartición. Uno no se lo pide. Eso es el mayor problema de una familia cuando se va a hacer. A ver, todos lo habréis vivido. Isaac Cuenca, no. Juli Cuenca. Isaac. Tú tienes familia. El tema es el siguiente. Uno se lo pide fuet. El niño se lo pide de atún. La abuela de tortilla. De empanado, sí. El padre garbanzo. Cada uno quiere el bocadillo de lo que más le gusta. Ajá. Pero luego todos esos bocadillos van envueltos en papel de plata. Sí. Y no se sabe cuál es cuál. Entonces, cuando la abuela pide su bocata, abrimos toda la bocata de la gente. Claro. Y eso crea, pues, desasosiego, crea crispación, peleas, hostias. Las vacaciones se deben tomar por saco por menos de eso, ¿sí o no? Yo le digo, joder, es así. Bueno, también hay cierta predisposición, A pelearse, sí. Yo creo que es muy jodido pues, que por tú, un bocadillo vayamos abriendo todos los bocadillos. ¿Y tú y Ferran habéis encontrado la solución a este dilema, a este problema? Para si él hará, él hará lo que es un frasquito. Una reducción con aroma de cada bocadillo de la familia. En ese frasquito hay un aroma de bocata, de tortilla o de fueto, así. Luego echamos a bocata correspondiente y ya está. Dices, este es el bacon. Destapas el frasquito y dices, este es el chichón. Este está. Bueno, cada frasquito vale 250 euros. Digo yo, es una chorrada. Claro, es una chorrada. Pero un post-it es muy barato. Sí. Un post-it. Y poner post-it. El nombre... Bacon. Bacon. Fulano. Yaya. De Antoñito. Atún, no, Tutano. Poner el nombre de... ¿Me dejáis llamar? ¿Te dejamos? Sí, hombre, sí. Llama. Con el Yuli. ¿Estás llamando ahora? Pero esto es una... ¡Ferran! ¿Qué dicen de los... que se puede poner un post-it? ¡Un post-it con el nombre de la bocata! Claro. Que te ha dicho que sí, que ya... Me ha colado. Claro. Se ha dado cuenta. No, escucha que lo de los botellitos de aroma, que está bien, que a mí no me parece mal, hombre. Que no, oiga, lo mejor era el precio. Y tú te dejas arrastrar. Estamos jugando a la Play. Es que luego estamos jugando a la Play, bebiendo whisky. Traca. Y luego Carme dice, digo el que digo sempre a tu, és que sempre et deixes arrossegar per qualsevol, és que no tens esperit, és que no tens coc, no tens seny. Coc. No, la cosa és que estàvamos jugando a la playa ayer por la noche, a las 3 de la madrugada, con el whisky. Claro, hasta arriba. Y el tío dice, tal, no sé qué, ¿por qué no montamos el negocio este? Y dije, pues Ferran, tú sabrás, tú eres el que montas temas, ¿eh? El que monta temas. Sí, claro. Sí, bueno. ¿Has probado los ou Ferrans? Bueno, ya yo creo que ya tenim pro. Nosaltres ho deixem aquí, ¿vale? Sí, bueno. Gràcies, Francisco Ordiñez. Em sap molt de greu que no hagi funcionat aquesta idea, tio. Bueno, no la sabes si la ha funcionado. No sabes, lo de post-it puede fracasar y esto sí funcionar. Però de hecho no t'ha funcionat nunca nada, des que estàs aquí. Nunca nada. Nosaltres tornarem demà a 2:15 de la tarda a la Gran Caena. Serem un programa molt especial, algun dels millors moments d'aquesta temporada. I si vais en la carretera, cuidado con los caballos. Vigileu. Tornem demà. Apa.